Bueno, estamos en Despierta Capilla por la 98.1, una radio muchas voces, como decíamos al principio. Hoy, a eso de las 17 horas aproximadamente, tuvimos aquí en Quebrada de Luna, en la zona de Charbonnier, ya la llegada del humo que alteró, imagínense ustedes, con todo el antecedente que tuvimos, alteró nuestros ánimos, ¿no? Bueno, ahí hablábamos con Suna Rocha hace un rato, ella nos contaba que es en la zona ahí de San Pedro Norte, y estamos con el presidente del Consejo Deliberante de San Pedro Norte, Luciano Garay. Luciano, muchas gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por llamar. No, al contrario, simplemente para saber, bueno, primero, ¿dónde está ubicado San Pedro Norte geográficamente? San Pedro Norte está entre de Anfunes y San Francisco de Chañar, por la Ah, ruta 18. claro. Ahí Bueno, está precisamente, sí. y ahí estaban diciendo, bueno, hace un ratito pasábamos un audio del responsable de Defensa Civil de la provincia, digamos, es un incendio de campo, de monte, ¿no? Es un incendio del monte virgen, imposible de entrar para los bomberos, es únicamente el ingreso de aviones hidrantes para combatir contra el fuego. Sí, es monte virgen, monte. Qué bárbaro. Y en este momento, ¿cuál es la visión que ustedes tienen bueno, porque de noche se ven mucho más, ¿no? Nosotros ya tenemos esa experiencia. Sí, mira, son pero un pueblo muy chico y se ve toda la imagen de naranja del fuego al sur de nuestro pueblo, que sería para la ubicación. San Pedro Norte está ubicado entre de Anfunes y San Francisco de Chañar. Y este incendio geográficamente está para el lado de Anfunes, de San Claro, Pedro para el sur sería, para el lado de Anfunes. claro. Mira, sé que están trabajando, hay cerca de 100 personas trabajando. Nos hemos comunicado en horarios de la mañana con Diego Concha, el director de Defensa Civil. Nos dijo que estaban al tanto. Entienden que no están en riesgo viviendas de familias, es solo monte, pero monte virgen, monte muy espeso, que es complicado para los bomberos entrar e ingresar a intentar apagar el fuego. O Claro. sea que el único trabajo es de los aviones hidrantes, pero Diego se puso a disposición, habló conmigo, me dijo que estaban al tanto y que estaban trabajando igual que todos. Incluso hay personal municipal que un hombre de un campo cercano vino, les propuso si podían ayudarlo y le dijeron que sí. Está Se bien. sumaron, son gente muy, que está muy ad honorem porque tenemos mochilas de agua, Ajá. así que iba cada uno con su mochila de agua, con una especie de palmas que es con la que apagas el fuego, con el que Claro, lo como un golpeas, chicote. así que se iban todos para, claro, exactamente, así que se iban todos para el campo de este hombre. Luciano, ¿vos tenés idea se sabe o hay alguna versión de cómo se inició esto? Porque bueno, Suna me había dicho que es una rocha que se cabía la posibilidad que había sido un rayo que cayó. Sí, hay posibilidad que sí, porque hasta hace unos días llovió bastante acá, que yo conversaba y decía, bueno, menos mal que llovió mucho, nos salvamos del fuego este año, y la verdad que no fue así. Qué cosa. Debe ser, sí, que cayó un rayo, que agarró una palma, y bueno, Sí. saben cómo es la palma con el tema del fuego, así que ahí se desató. Bueno, por conocimiento nuestro de todo lo que hemos sufrido con los incendios aquí en Punilla, ojalá que llueva, que es el don más preciado que podemos tener en estos momentos. Bueno, y que pronto tengamos novedades. ¿Conocés Capilla del Monte, Luciano? Sí, conozco, Ah, conozco, bueno. conozco. Muy lindo lugar. Sí, Bueno. sí, sí. Avise cuando venga, Conozco. sí, lo invitamos con algo. Por favor, Bueno. igualmente, lo esperamos a ustedes por acá. Dale, Luciano Garay, presidente del Consejo Liberante de San Pedro Norte. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego, muy amable. Adiós, hasta luego. Bueno, ahí estábamos, ¿eh? La verdad que ojalá que prontamente llueva.